Fitness en la Nube, episodio 7. Buenas tardes a todos y bienvenidos un viernes más, un programa más a Fitness en la Nube. Ya sabéis, el programa, el podcast donde hablamos de fitness, nutrición y consejos en el gimnasio. Hoy es viernes 9 de diciembre de 2016 y el tema de hoy es la selección de ejercicios. Si escuchasteis el podcast anterior, el podcast número 6, allí vimos cómo eran las variables que más influían a la hora de confeccionar un programa de entrenamiento. Pues hoy vamos a ver cómo debería de ser la selección de ejercicios o en base a qué debería seleccionar unos ejercicios por encima de otros. Esto lo he ordenado en una serie de factores que no están escritos en piedra, es decir, no son inamovibles, pero considero que, bueno, que la mayoría de ejercicios que incluyas en tus programas deberían cumplir esta serie de condiciones o de factores para así poder armar un programa de entrenamiento eficiente y adaptado a tus objetivos. El primer factor que quiero comentar es el tema de los movimientos compuestos. Si no sabes lo que son los movimientos compuestos, son aquellos ejercicios en los que involucras varios grupos musculares a la vez. Por ejemplo, en un curl de bíceps solo estarías utilizando el bíceps. Y sin embargo, en unas dominadas, en un remo, en unos presses, unas sentadillas, estarías involucrando varios grupos musculares. Y esto es lo que convierte a estos ejercicios en ejercicios compuestos. Y como digo, estos no son quizás los más útiles para aislar el músculo objetivo que tenemos para entrenar, pero sin embargo son los que más progresión te van a dar a lo largo del tiempo, ya que, por ejemplo, como he dicho, en un curl de bíceps no vas a tener tanto recorrido, tanta progresión como en un press de banca. Y además los movimientos compuestos son más exigentes neurológicamente, hormonalmente, y también a nivel cardiorrespiratorio que los ejercicios de aislamiento, que son los que solo involucran una articulación. Y como digo, como los movimientos compuestos también involucran varias articulaciones, la tensión, la carga que estamos moviendo, se reparte entre todas estas articulaciones y no es tan estresante como para poner toda la tensión, toda la carga en una sola articulación. Por eso digo que estos ejercicios deberían ser la base de tu entrenamiento. Evidentemente, hay espacio y los ejercicios de aislamiento tienen su lugar en los programas de entrenamiento, pero la base deberían formar los ejercicios compuestos. El siguiente factor que quiero comentar sería escoger ejercicios que consigan estimular el músculo sin limitaciones. ¿Qué quiero decir con esto de sin limitaciones? Pues que no haya otro músculo, otro grupo muscular que te haga terminar el ejercicio antes de que el músculo objetivo haya sido estimulado por completo. Un ejemplo de esto podrían ser en los ejercicios de tirón, o como los remos o las dominadas. Si tu agarre es muy débil, tu antebrazo y tus manos se van a cansar antes que tu espalda y tendrás que detener el ejercicio antes de que tu espalda pues haya sido estimulada por completo. Entonces esto sería un error. Pero claro, no estoy diciendo que los remos o las dominadas, los tirones verticales, sean malos. Al contrario, son buenísimos. Lo que estoy diciendo es que si esta situación se da, se produce, puede que tú tengas una fuerza en el agarre pues bastante grande y este problema pues no se aplique a ti, ¿no? Pero si estás en esta situación, que tu agarre es un factor limitante, deberías resolver esta situación para que no ocurra y para que no se dé. Entonces, ¿cómo solventarías esto? Bueno, en este caso sería una solución muy simple, que sería utilizar straps o agarraderas, que son estas tiras de tela, ¿no? Que las abrochas en la muñeca, por un lado en la muñeca y por otro lado en la barra o en la mancuerna. Y bueno, escribí hace un tiempo un artículo sobre esto, sobre las straps, y os lo enlazaré, como siempre, en las notas del programa, en el post, que siempre acompaña al podcast, para que le echéis un ojo y sepáis más de lo que estoy hablando. Y, por ejemplo, otra de estas limitaciones en algunos ejercicios sería realizar, que seguro que esto lo habréis visto en alguna ocasión, realizar una sentadilla pistol o una sentadilla una pierna sobre un bosu o sobre una kettlebell, ¿no? Que son estas pesas rusas, que son unas pesas como con un asa por encima, ¿no? Y seguro que has visto a gente haciendo este ejercicio, una sentadilla pistol, sobre ellas, ¿no? Pero claro, esto no tiene sentido porque el equilibrio va a ser un factor limitante. El factor limitante del que estamos hablando en este caso sería el equilibrio. Tu equilibrio te va a fallar antes que las piernas. Entonces, a no ser que estés haciendo esto para trabajar el equilibrio, no tendría ningún sentido intentar trabajar las piernas sobre una superficie inestable, porque el equilibrio va a ser tu factor limitante y no vas a poder llevar el músculo que estás buscando, en este caso son las piernas, a una situación de estrés y estimularlo completamente. Entonces, esto en mi opinión sería una pérdida de tiempo y, bueno, como digo, a no ser que estés buscando trabajar el equilibrio, entonces puede tener algo más de sentido, aunque yo diría que para trabajar el equilibrio también hay otras técnicas que son menos, no son tan potencialmente lesivas, por así decirlo. Pero, como digo, si buscas estimular las piernas, considero que deberías evitar completamente esto y realizar los ejercicios sobre una superficie estable que te permita entrenar las piernas de una manera óptima hasta que las piernas estén estimuladas por completo. El siguiente factor que quiero comentar sería realizar los ejercicios, sea cual sea el ejercicio que estés realizando, hacerlo al máximo rango de recorrido posible. Es decir, un ejercicio que permita un rango de recorrido mayor será superior a un rango de recorrido más corto, más pequeño, porque te permitirá involucrar más musculatura y a la vez distribuir la carga entre más articulaciones, lo que, como ya he dicho antes, será más saludable para ti y además estarás utilizando menos peso, lo que significará menos estrés para tus articulaciones y para tus tendones. Pero claro, ahora me puedes decir que si lo que estamos buscando es crear más músculo, tenemos que levantar cada vez más peso. Entonces, más peso es igual a mejor, ¿no? Pero no, nada más lejos de la realidad. Hay que levantar más peso, eso es cierto. Pero si solo importara el peso, la gente que veis en el gimnasio haciendo repeticiones parciales, ¿no? De press de banca, sentadillas que cuando la gente no baja nada, no baja ni una cuarta, lo mismo pasa con la prensa, que no les hace falta ni quitar el seguro. Entonces, este tipo de cosas que vemos en el gimnasio, la gente que las hace deberían ser las personas que más músculo tuvieran, que más masa muscular hayan desarrollado realizando estos ejercicios con muchísimo peso y realizando unos rangos de movimiento muy pequeños. Pero sin embargo, esto no suele pasar. Esta gente no es la que más músculo tiene, y esto es porque están entrenando los ejercicios con mucho peso, eso es cierto, pero con un rango de recorrido muy pequeño. Y esto no tiene sentido. Es cierto que acortar el rango de movimiento puede tener sentido si lo que buscas es practicar una parte concreta de ese movimiento. Y esto es útil solo si entrenas movimientos y no los músculos. Es decir, un powerlifter, por ejemplo, entrena movimientos. Entonces, tiene que ser lo más eficiente posible en esos movimientos. Por lo que en ese caso sí tiene sentido dar trabajo a esas partes del recorrido que más trabajo le generan, que son más difíciles de realizar para él. Pero si entrenas los músculos, debes entrenar con el máximo rango de recorrido posible. Y el cuarto factor serían las fases del movimiento, ¿no? Esto significa que, bueno, los ejercicios idealmente deberían incluir tres fases de movimiento. La fase concéntrica, que sería cuando se contrae el músculo. La fase isométrica, que es cuando se aguanta la contracción, es decir, la longitud del músculo no va a cambiar, pero se le sigue aplicando fuerza. Y la fase excéntrica, en donde el músculo pues se estira. En un curl de bíceps, por ejemplo, la fase concéntrica sería cuando levantamos la barra hacia arriba. Y la fase isométrica, cuando aguantamos la barra en ese punto de máxima contracción, de máxima tensión. Y por último, la fase excéntrica vendría cuando descendemos la barra de forma controlada hasta la posición original. y esto se debería cumplir idealmente para todos los ejercicios. Sin embargo, este es el punto, por ejemplo, que más le critico al peso muerto convencional. Escribí un artículo hace unos días hablando sobre esto, sobre el peso muerto, y os dejaré el link del artículo en el post para que lo veáis más claramente y más en detalle. Pero básicamente el punto que le criticaba con relación a las fases del movimiento era que el peso muerto convencional no tiene una fase excéntrica, es decir, se basa en la concéntrica y puede que la isométrica, pero la fase excéntrica no existe, y entonces este punto, por ejemplo, lo tendría suspenso, porque al no existir fase excéntrica, solo se basaría en la concéntrica y la isométrica, y como digo, idealmente los ejercicios que elijas deberían contar con las tres fases. Entonces, resumiendo un poco lo que comenté en ese artículo, la solución para hacer del peso muerto un ejercicio más destinado a la hipertrofia, ¿no?, al crecimiento muscular, sería pasar al peso muerto rumano, donde efectivamente tenemos todas las fases del movimiento. Pero como digo, es mejor que le echéis un ojo al artículo, donde hable de ello más en detalle. Y bueno, ya si queréis más información, pues podría hacer un capítulo solo hablando de esto. Pero como digo, no quiero extenderme mucho más. Y quiero pasar ya al último factor, que sería la progresión mínima de la carga. Es decir, los ejercicios por los que deberíais apostar son ejercicios que permitan una progresión de cargas lo más extendida posible y además lo más pequeña posible. Es decir, sobre todo al principio conseguirás aumentar el peso fácilmente, el peso que mueves, y no tendrás problema en prácticamente ningún ejercicio. Pero a medida que avanzas, la progresión te va a costar mucho más. Y aumentar, por ejemplo, de unas mancuernas de 35 kilos a unas de 37,5, aunque la diferencia parezca pequeña, ¿no?, que son 2,5 kilos, que es prácticamente el estándar que prácticamente todos los gimnasios utilizan, ¿no?, 2,5 kilos de salto entre unas mancuernas de un peso y las del siguiente, pues esto se hace mucho más difícil que cuando estás empezando y, por ejemplo, de 10 kilos pasas a 12,5, y eso se te hace mucho más fácil, aunque la diferencia sea la misma, que son 2,5 kilos. Por eso digo que es importante ir a por aquellos ejercicios donde el salto sea lo más pequeño posible. Idealmente, cuando ya eres más avanzado, un aumento entre 0,5 kilos y 1,25, es decir, entre medio kilo y 1,25, puede ser lo ideal, pero claro, esto es más difícil de conseguir, sobre todo con las mancuernas. Con las barras se puede hacer más fácilmente, porque sí que es cierto que existen discos de medio kilo y de 1,25 kilos para poder añadir e ir progresando poco a poco y que los saltos pues no sean tan bruscos. Entonces, por ejemplo, en este punto las barras serían superiores a las mancuernas, porque bueno, a mí me gustan bastante las mancuernas y las considero pues quizás más útiles que las barras, pero es cierto que en este punto suspenderían en favor de las barras, porque las mancuernas, a no ser que tengas unas mancuernas de estas ajustables con saltos de peso muy pequeños, pero que no suele ser lo normal, las mancuernas te va a costar más progresar conforme te vas haciendo más fuerte y vas avanzando, vas aumentando tu experiencia en el gimnasio. Entonces, por eso las barras pues sí que tienen una progresión de cargas más sostenida y bueno, y no tan brusca como las mancuernas. Pero, como digo, ambas, mancuernas y barras, deberían ser esenciales en tu entrenamiento. Y estos han sido los 5 principios básicos para la selección de ejercicios. Ya sabéis, deberíais mirar el programa de entrenamiento que estáis siguiendo y ver si se ajusta, los ejercicios que estáis realizando se ajustan a estos 5 principios, que bueno, son los 5 principios que yo tendría en cuenta a la hora de buscar un ejercicio o de comparar un ejercicio en favor de otro. Como digo, si tenéis dudas, pues podéis escribirme fitnessenlanube.com/preguntas y ahí podéis comentarme todo lo que consideréis oportuno. Como veo que vamos bien de tiempo, voy a aprovechar para contestar un par de preguntas que me llegaron. Y vamos a ver dónde las tengo. A ver, aquí. Nacho me dice que, bueno, es un mensaje un poco largo, pero básicamente me dice que hace unos meses se compró una máquina multifunción, un par de mancuernas, un banco de press de banca, una barra de dominadas y una elíptica. Porque dice que no le gusta mucho ir al gimnasio y que en casa pues entrena mejor. Hasta aquí todo perfecto y la verdad que comparto lo que dices. A mí también me gustaría tener un gimnasio casero, pero bueno, no es el caso. Pero aplaudo tu decisión. Y bueno, vamos a seguir leyendo a ver qué más nos dice. Nos dice que mide 1,72 y pesaba 61 kilos en junio. Y ahora está en casi 64 kilos. Me pregunta, me dice que le recomiende un entrenamiento para 4 días y piensa que ya podría ser avanzado, porque me menciona un episodio, el episodio anterior, el episodio 6, donde hablé de esto, de los ejercicios, las rutinas de ejercicios para avanzados. Y bueno, me dice que él podría ser ya avanzado. A ver, cuando en el episodio 6 dije lo de... Bueno, pues que si existían tipos de entrenamiento para avanzados, no me refería a que hubiera entrenamientos diseñados exclusivamente para avanzados. A lo que me refería era pues que al ser más avanzado necesitas incrementar el volumen realizado y para esto existen diversas técnicas, como las que comenté, de superseries, biseries, triseries, series gigantes, descendentes... Hay muchas, como digo. Pero su utilidad es básicamente darle al músculo más volumen y estimularlo cuando ya se hace muy difícil meter ese volumen de una forma convencional, ¿no? Con un 3x10 o 4x12. Entonces es cuando ya entrarían en juego estas técnicas. Pero en tu caso, no te recomendaría que esto fuera la base de tu entrenamiento, porque de momento tienes mucho recorrido para progresar. Y siempre digo lo mismo, es decir, a la gente no le gusta que le llamen principiante, que le llamen novato, pero no hay nada de malo en ello, todos hemos pasado por lo mismo. Y a mí me encantaría ser un principiante porque tendría muchísimo recorrido todavía por realizar. Entonces, los avanzados, hay mucha controversia en esto para considerar a alguien avanzado, intermedio o principiante. Pero yo personalmente para esto me baso en el potencial genético que le queda por alcanzar. Y a ti en este caso me dices que pesas casi 64 kilos, o sea que pesaría 63, menos de 64 por lo menos. Y aún así mides 1,72, o sea que te queda muchísimo por progresar. Entonces no te recomendaría ningún tipo de técnica avanzada. Lo que te recomendaría... sería que intentaras ir comprando poco a poco más material para tu gimnasio casero, sobre todo más discos para meter más peso, ir aumentando cargas pues más progresivamente. Y un aparato que sí que te recomendaría que te compraras, si es que te queda espacio y bueno, y si no te queda, pues te recomendaría que lo sustituyeras por la máquina multifunción que dices que tienes. Sería una jaula, un rack para hacer sentadillas, porque debes trabajar también las piernas, no sé si lo estás haciendo hasta ahora, pero espero que no se te olvide que tienes que entrenar las piernas y para ello, pues el aparato, la máquina o bueno, sí, el aparato más útil es un rack de sentadillas. Y bueno, puesto que ya tienes el press de banca y la barra de dominadas, un rack de sentadillas de los más simples y sencillos te va a venir muy bien. Y no va a hacer falta que te compres una de estas jaulas en las que puedes hacer pues de todo, como el press de banca, el press inclinado, las dominadas, porque eso ya lo tienes por otro lado, ya lo tienes cubierto. Entonces, con un rack básico de sentadillas, que ya digo, cuestan unos entre 100 y 150 euros, evidentemente los habrá más caros dependiendo del peso que puedan soportar y demás. Pero bueno, como digo, 150 euros o así, sí que puedes conseguir uno de estos racks, que te van a venir muy bien para complementar el gimnasio y es una inversión muy buena y que te recomiendo que lo hagas. Y bueno, en cuanto al programa de entrenamiento, evidentemente con los datos que me has dado, pues tampoco son suficientes para elaborar un programa de entrenamiento más personalizado. Si tienes interés en que lo realice más personalizado hacia ti, o bueno, cualquiera de vosotros, pues ya sabéis, podéis escribirme fitnessenlanube.com/preguntas o en el mismo, en la misma home de fitnessenlanube.com hay un formulario de contacto y os podéis poner en contacto conmigo en cualquier momento y vemos todo más detalladamente y más en profundidad. Pero en cuanto a la distribución, sí que sería un poco más personal, como más te gusta entrenar a ti. Si estás más cómodo entrenando más, con más frecuencia, con menos frecuencia, y en función de los ejercicios, pues como ya he dicho, el capítulo de hoy también te vendrá muy bien y espero que puedas seleccionar los ejercicios que, bueno, que más se adapten a tus objetivos. Pero yo en tu caso, si tuviera un gimnasio pues casero donde pudiera entrenar 24/7 los 365 días del año sin importarme el horario del gimnasio, si hoy es fiesta local o es fiesta nacional y cierra el gimnasio, si hoy es domingo o lo que sea, pues lo distribuiría de la siguiente manera. Haría un día torso, al día siguiente pierna y al día siguiente descanso. Y al cuarto día repetiría este ciclo. Es decir, sería torso, pierna, descanso y así sucesivamente, sin preocuparme de si es sábado o es domingo o es el día que fuera, porque como digo, tú si entrenas en casa no tienes ese problema de que el gimnasio esté cerrado o de que sea llegues de trabajar muy tarde y no te dé tiempo a entrenar o lo que sea, siempre puedes buscar un hueco para realizar el entrenamiento. Entonces ese sería mi consejo. No hace falta que repitas los mismos ejercicios en cada ciclo, es decir, cuando haces torso, pierna, descanso, el siguiente día que hagas torso, no hace falta que hagas la misma sesión de entrenamiento que hiciste el día anterior de torso. Puedes ir cambiando los ejercicios que más beneficios te aporten y que más puedas progresar en ellos. Pero lo que sí digo es, como siempre, debes ir progresando poco a poco en cada sesión. Cada sesión de entrenamiento tiene que ser un poco mejor que la anterior. Y eso, junto a una buena nutrición y un descanso adecuado, será lo que te hará mejorar y hará progresar en el físico. Así que, Nacho, espero haberte ayudado. Ya te digo, si quieres más información, si tienes más preguntas, pues contacta conmigo de nuevo y te daré pues los datos que necesites. Y ahora nos vamos con Miguel. Y Miguel nos dice que es vegano y me pregunta cuáles son los alimentos, los mejores alimentos que puede consumir para crear masa muscular y engordar. A ver, el ser vegano, bueno, no vas a tener ningún problema, todo aplica a ti lo mismo que para una persona que coma productos animales. El superávit calórico debería ser tu máxima prioridad. Te remito al programa de las calorías que hablé de ello. Y bueno, el inconveniente que puedes tener sería en la cantidad de proteína, ya que la proteína animal es la proteína más parecida a nuestro aminograma de los humanos y por tanto es la que mejor asimilamos y la que mejor aprovechamos. Entonces, en el caso de un vegano, sí debe prestar principal atención a las combinaciones de distintas fuentes de proteína para obtener lo mismo pero de distintas fuentes. Es decir, las legumbres, por ejemplo, son unas fuentes de proteína vegetal muy buena, pero para que sean consideradas de alto valor biológico, están incompletas. Sin embargo, si se combinan con cereales, los aminoácidos se complementan muy bien y obtienes un perfil de aminoácidos pues muy completo. Entonces, digamos, por ejemplo, un plato que a mí me gusta bastante, que son las lentejas con arroz, pues te vendría ideal en el caso que comentas de ser vegano, ya que estarías mezclando las proteínas de las legumbres con las proteínas de los cereales. Entonces te recomiendo que realices este tipo de combinaciones. Las legumbres con los frutos secos, por ejemplo, también aportarían un perfil de aminoácidos bastante, bastante bueno para sustituir esas proteínas animales que tú no estás consumiendo por estas combinaciones de proteínas vegetales. Y luego, como digo, para las calorías totales no vas a tener muchos problemas, porque los alimentos como el aceite, por ejemplo, y los frutos secos son muy calóricos y te aportan mucho contenido en grasas y, bueno, tienen, como digo, muchas calorías. Y además, en el caso de los frutos secos, aportan también proteínas e hidratos de carbono, por lo que son un alimento ideal. Entonces, como digo, mezclar los frutos secos con las legumbres y con los cereales También puede aumentar esa aparte de la proteína, pues aumentará la cantidad total de calorías que estás consumiendo, que al final es tu objetivo máximo y prioritario, ¿no? Entonces, este tipo de alimentos serán los que te aportarán estas calorías que necesitas para subir de peso, porque recuerda que si quieres subir de peso necesitas un superávit calórico, como ya vimos. Y en el caso de que te sea muy difícil llegar a tus calorías, que las calorías que necesites para subir de peso, y que sea muy difícil llenar esas calorías solo con frutas, con legumbres, con cereales, con verduras, con frutos secos, pues te recomendaría que utilizaras calorías líquidas. Cualquiera de estas bebidas vegetales que hay ahora en los súper, ¿no? La leche de arroz, de almendra, de avena, todas estas te servirán para meter esas calorías extra de una forma pues muy simple y muy fácil y además pues bastante cómodo, ¿no? El único problema que pueden tener o que tienen estas bebidas es el precio, ya que bueno, pues se han puesto bastante de moda y los fabricantes pues se aprovechan de esto. Y el otro problema que pueden tener es que tienes que mirar muy bien las etiquetas, porque hay algunas marcas que tienen un contenido en azúcar muy alto. Por ejemplo, el otro día en un supermercado vi una leche de almendras que, si mirabas los ingredientes, el 2%, solo el 2% eran almendras y el resto era agua y azúcar. Entonces, al final estás pagando un precio elevadísimo simplemente por ver agua con azúcar y un poco, unas pocas almendras, ¿no? Entonces, esto sí que te lo aconsejo, que mires muy bien las etiquetas de los productos. En general con todo, pero principalmente con este tipo de productos que suelen tener un marketing detrás pues muy, muy fuerte y la gente los compra pensando que son sanos y al final pues se están metiendo en su cuerpo una cantidad brutal de azúcar y de calorías que la gente no espera, cuando compra ese producto no espera obtener eso. Entonces, de alguna manera es como un engaño, ¿no? Estás vendiéndole algo a alguien que está pagando un precio por algo que no quiere, que en realidad no quiere. Porque si a esta persona le dijeras que realmente no se está metiendo en su cuerpo una leche de almendras que tenga pues una proteína vegetal, unos carbohidratos buenos, unas grasas poliinsaturadas, no, al final te estás metiendo azúcar por un tubo. Y eso no lo pagarías, no lo comprarías si supieras lo que realmente tiene. Entonces sí que te aconsejo que le eches un ojo a las etiquetas de cualquier producto. Y bueno, ya vamos a llegar a la media hora. Yo creo que ya por hoy está bien. Muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias por vuestros me gusta en iVoox, por vuestras valoraciones en iTunes, y eso sí, os pediría que siguierais con las valoraciones y los me gusta, porque eso me hace llegar a más gente y hace que, bueno, que más gente se interese por el programa. Como digo siempre, ya sabéis, podéis contactar conmigo, hacerme vuestras preguntas para que las resuelva, como he hecho con Nacho y con Miguel. Muchísimas gracias por vuestras preguntas, chicos, y me podéis contactar en fitnessenlanube.com/preguntas. Y ahí, como digo, cualquier tema, cualquier interés que tengáis, pues será tratado y yo encantado de solucionaros cualquier duda que tengáis. Como digo, nos vemos la semana que viene, el viernes de la semana que viene. Espero que hayáis tenido un programa, hayáis disfrutado con el programa y hayáis tenido una buena semana. Espero que tengáis también un buen fin de semana y que lo disfrutéis. Y como siempre digo, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!